Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa que trata del anarquismo organizado y desorganizado, de todas las tendencias, de toda la vida que tiene el movimiento libertario, pues lo puedes escuchar los jueves, primer programa de la tarde en directo, entre las 8 y las 9 de la noche. O bien nos puedes estar escuchando en las repeticiones los viernes por la mañana. Nos toca a este programa recordarte que Radio Topo, pues todos los programas que se emiten en directo por la tarde, luego se repiten por la mañana, al día siguiente. O también, pues nos puedes escuchar desde nuestro podcast en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o quizás nos escuches desde el sur de Zaragoza, desde Radio Chabolo, o bien desde alguna otra de las reemisoras que nos reemiten, como Radio Bala de Manresa, Radio Chicharra en Teruel, o desde el servidor a lasbarricadas.org en su sección de radio. En el programa de hoy vuelvo a estar solo porque el ejercicio hace estragos en mi compañera y vamos a hablar pues de un montón de cosas. En primer lugar, algo bastante impresionante: a 10 años del cierre del periódico Egunkaria, pues un titular que lo dice todo. Todo era total y absolutamente falso. Una noticia que, bueno, pues que nos da bastante idea de lo que sucede. Luego también hablaremos de las movilizaciones contra las pelotas de goma, y bueno, pues también en solidaridad con Esther, una mujer que perdió un ojo en el 14N con una bala lanzada por los Mossos de Escuadra. Hablaremos de todas las movilizaciones de Stop Desahucios, pues bueno, unas movilizaciones impresionantes que tuvieron lugar este fin de semana. Y bueno, pues de los miles de aragoneses, pero también de toda la gente que se movilizó en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en un montón de ciudades, y de otras movilizaciones que están teniendo lugar un poco en todo el estado, así como ocupación de nuevos espacios. También hablaremos de la Marea Blanca, que tuvo lugar el pasado 17, el día siguiente de la movilización de desahucios. Y hablaremos de ecología, de ecologistas que, bueno, pues que hablan de cómo se están vendiendo los montes públicos para su explotación cinegética. Hablaremos de un nuevo incidente en la nuclear de Almaraz y dedicaremos un buen espacio al Sáhara, pues bueno, por todas las sentencias tan terribles contra los resistentes de Deinisik. Luego hablaremos de Grecia y terminaremos pues con algunos breves de países como Irlanda. Y tenemos convocatorias para este fin de semana. Antes que nada queremos, pues bueno, dar las gracias por la impresionante fiesta del sábado 16, que bueno, pues toda la gente que acudió a lo que es la presentación de los nuevos programas de la nueva parrilla de Radio Topo. Y recordaos, pues bueno, que estamos en nuestro 20 aniversario, que es en octubre en realidad, pero bueno, pues que estamos en un año que va a ser muy movidito. Y también agradecer mucho el numeroso seguimiento, tanto por la radio convencional como por internet, que tuvo la emisión especial del sábado 16 de febrero. Y os queremos anunciar ya pues que el sábado, desde aproximadamente las 4 o las 5 de la tarde, habrá otra vez emisión especial, seguimiento de la marea ciudadana que el 23F inundará las calles de un montón de ciudades. Pero va a haber muchas cosas ese mismo sábado 23. En concreto hay una jornada antirrepresiva, Stop Represión, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en Torrero, en la Plaza de la Memoria. Desde las 11 de la mañana, peluquería por una causa justa, pues bueno, para recaudar fondos contra la represión. A las 6, un documental sobre lo acontecido en Génova, que se llama Del Poder. Y a las 8 y media, un concierto y posterior audición con Proyecto Hombre y Los Olvidados de la Morgue. También a las 6 de la tarde, la CNT, en su campaña contra el paro y la precariedad, convoca entre Avenida Madrid, esquina con calle Andrés Vicente, en el barrio de Las Delicias, una movilización contra el paro. Y bueno, pues la movilización más grande va a ser la Marea Ciudadana, que saldrá de la Plaza del Pilar a las 7 de la tarde y bueno, pues que se va, que va un poco a convocar a todas las diferentes sensibilidades, pues todas las mareas, todas las movilizaciones que se están montando a lo largo y ancho del estado. Y bueno, pues no os lo podéis perder, o por lo menos os recomendamos que no os perdáis esta movilización, ni tampoco el seguimiento de Radio Topo 101.8 de la FM, o bien conectándoos desde la web en radiotopo.noblezabaturra.org. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Un problemilla técnico, hemos dejado a Tracy Chapman, que suena muy bien, de todas formas. Y bueno, vamos ahora ya con este acratador de hoy. Y bueno, pues se cumplen ahora mismo 10 años del cierre del periódico Egunkaria. Y bueno, pues desde el periódico Diagonal queremos destacar un artículo que han publicado, que bueno, pues que lo ha hecho Luis Carlos García, que era periodista y jefe de la delegación en Vitoria-Gasteiz de Euskaldunon Egunkaria. Y bueno, y nos dice lo siguiente: después de todo, resulta que todo era mentira, todo total y absolutamente falso, una pura falacia. Todo, salvo que, bueno, pues que una gran mentira que cumplía ahora 10 años y, bueno, pues en un mundo realmente invertido, la verdad no es sino una fase de la mentira, como decía Guy Debord en su manifiesto situacionista. Y una gran mentira cumple 10 años, como decimos, bajo el argumento de que todo es ETA y en forma de cierre judicial, mientras pues bueno, fue cerrado el periódico vasco Euskaldunon Egunkaria. Después se supo que el director del periódico había sufrido torturas, Marcelo Otamendi. Luego, pues bueno, el proceso fue llevando diferentes, pues bueno, dando un montón de vueltas extrañas y bueno, pues se sabía en realidad por qué se cerró este periódico. Pues bueno, pues porque se sabía que Egunkaria encarnaba un universo de proyectos encauzados en Euskal Herria, en el ámbito popular, y se aprovechó el inigualable contexto mediado por los atentados del 11 de septiembre. Era la gran ocasión para lanzar además un mensaje de calado en los previos del amago soberanista del plan Ibarretxe. Sí, señor Aznar, ya sabíamos que se atreverían. Eso sí, solo contaban con la coyuntura de un viento a favor. Luego, todo quedó en agua de borrajas. Hubo toda una... Bueno, pues un juez dictaminó el absurdo de toda esta operación en el año 2010. Pero, en 2003, el Estado responsabilizó a toda una empresa de una eventual actuación delictiva de sus directivos. una aberración, pues que fue un impulso recurrente en la década prodigiosa de la llamada democracia española. Por cierto, egomaníacos jueces que hoy aullan sus penas, ¿verdad, señor Garzón? Y poco después del cierre del periódico Egunkaria, así escribía el antropólogo vasco José Azurmendi en el libro de Lorea Aguirre, mentiras, mintiéndote los unos a los otros, es como han aprendido a creerse entre ellos. El caso vasco, junto con la transición, ha sido el gran laboratorio de la mentira. A muy pocos les pareció importar en España. Sin embargo, así se iba cociendo a fuego lento la pústula que hoy estalla y lo llena todo de pus. Ya sabéis, cerrar periódicos no suele ser buena idea. Lo de cercenar la libertad de expresión es una cosa que a muchos nos pone los vellos de punta, sobre todo por eso, con la excusa del todo es ETA, se han cerrado periódicos, se han cerrado radios, y bueno, por lo que se ha hecho ha sido dar una soberana patada a la libertad de expresión, que bueno, pues es tiene las consecuencias de que 7 años después se descubrió que no había caso, que aquello no tenía ni pies ni cabeza, que en ningún momento pertenecieron a ETA los miembros de Egunkaria, ni bueno, ni alguno ni tan siquiera estaba especialmente relacionado con el mundo abertzale, pero sin embargo se cerró este periódico, cercenando así el único medio de comunicación en euskera que quedaba en aquellos momentos. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Y si hace poco estábamos hablando de, bueno, de Esther, una mujer que perdió el ojo, bueno, durante una manifestación, pues bueno, dos Mossos han sido imputados también en Cataluña por dejar sin un ojo a un joven en Barcelona. El juzgado de instrucción 27 de esta ciudad ha imputado a dos Mossos de Escuadra integrados en la Brigada Móvil de Antidisturbios por la agresión contra Nicola Tanno el 11 de julio de 2010. Tanno, que perdió el ojo derecho por los disparos de balas y de goma, cruzaba la Gran Vía del Escorts de Barcelona justo en el momento en que en Plaza España cientos de personas celebraban la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol. Los antidisturbios cargaron y, según los datos que ofrecieron desde la Dirección General de la Policía, se dispararon 25 balas de caucho. Aunque hasta ahora no se había individualizado la identidad del responsable del disparo, el juez ha aceptado la solicitud del fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, que hace algunas semanas pidió la imputación de los agentes de rango superior en caso de no individualizarse la autoría material de los hechos. Se trata de un sargento y un cabo, y los dos declaran delante del juez el próximo 4 de marzo. Nicola, debido al disparo, perdió su ojo derecho, sufrió fracturas en los huesos de la cara y un hematoma cerebral. Perdón, desde entonces la asociación Stop Balas de Goma pide que se haga justicia en este caso, como también en todos los otros. Desde Stop Balas de Goma también hacen un llamamiento a participar en la manifestación por pedir el fin de la impunidad y la violencia policial el próximo 23 de febrero en el centro de Barcelona. Y Ojo con tu Ojo es la plataforma que tiene como finalidad terminar con el uso de las balas de goma, surgida a partir de la última huelga general del 14 de noviembre, donde Esther Quintana, de 42 años, perdió un ojo por una agresión policial con este tipo de proyectiles por parte de los Mossos de Escuadra. Esta plataforma, que continúa en pie de guerra para denunciar lo sucedido a Esther y exigir la finalización del uso de balas de goma por parte de las fuerzas represoras del Estado, convocó una concentración el pasado 14 de febrero donde se pidió a los asistentes acudir con un parche en el ojo, símbolo de la campaña que están llevando a cabo, y con una pelota de ping-pong a la que acudieron cientos de personas. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. Y si hablamos de capitalismo salvaje, pues no podemos por menos que hablar de los desahucios. Y bueno, antes que nada, con una noticia especialmente grave. Si hablamos normalmente de suicidios, pues bueno, tenemos que hablar de la mujer que se intentó quemar a Lobonzo esta misma semana, pues bueno, a propósito de todo lo que le habían, pues todo lo que le habían quitado. Decir que, algo más de 2 horas. En primer lugar, vamos a hablar de la manipulación informativa de Televisión Española, que hizo pasar por un ataque a un banco lo que fue un intento de suicidio fruto de la desesperación. Y algo más de 2 horas de diferencia y 2 historias bien distintas. En ambos casos, muy al final del informativo y con poco tiempo. En ambos casos, en la sección de sucesos. TV era la compartida por todos los medios. La mujer se quemó a Lobonzo en una desesperada protesta contra el banco que pretendía desahuciarla. A las 10 menos 20, poco antes de los deportes, en el telediario 2, la cosa cambia sustancialmente. Según los bomberos, la mujer ha entrado en la oficina de Caixa Almansora con un recipiente de gasolina y ha vertido parte del líquido en el suelo. Al prenderle fuego, también ella se ha quemado. Pasa de un doloso acto de protesta a ser un atentado contra una sucursal bancaria. El desahucio solo se menciona y queda en muy segundo plano. No se dice nada de los testimonios de vecinos que vieron a la víctima gritar: «Mirad lo que me habéis hecho, me lo habéis quitado todo». Unas palabras que sugieren que sus intenciones eran las que daban por hechas todos los medios, incluida TV, hasta el telediario de la noche. Lamentablemente no parecen las palabras de alguien que intenta hacer algo como quemar un banco, y no será porque no se lo merezca alguno. Y la mujer pues sigue, que intentó pegarse fuego este pasado, bueno, que se pegó fuego en efecto, este pasado lunes en esta entidad bancaria de Almansora, continúa en estado muy grave en la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia. La mujer de 47 años, tras ser estabilizada en el lugar por parte de los medios sanitarios, fue trasladada al hospital en un helicóptero medicalizado con quemaduras en el 48% del cuerpo. En relación con este hecho, el colectivo Indignados de Almansora realizó una concentración cacerolada para protestar contra esta estafa denominada crisis, que lleva a situaciones como la vivida, según ha indicado en un comunicado. La mujer estaba afectada por un proceso de desahucio y el proceso habría supuesto ya para el afectado un primer desahucio, y ahora estaba tramitándose un segundo desahucio de la vivienda con la que había avalado la primera hipoteca. El colectivo Indignados de Almansora señala en Facebook que la vecina quemada a Lobonzo, acorralada por la usura bancaria, es una más en la lista de las miles de víctimas de esta estafa llamada crisis, a la que nos someten los poderes políticos, económicos y empresariales. Y bueno, al mismo tiempo que suceden cosas terribles, pues también suceden muestras de solidaridad, como por ejemplo el colectivo de bomberos de la Generalitat, que ha anunciado que todos los representantes sindicales del cuerpo de bomberos acordaron que solo realizarán la apertura de viviendas en casos de emergencia, como marca la ley. En casos de ser requeridos para procesos judiciales de desahucio, los bomberos catalanes han anunciado que actuarán de la misma manera que en La Coruña, recordando que es al ciudadano al que sirven. Los bomberos de la ciudad gallega se negaron a intervenir en el desahucio de Aurelia Rey, una mujer de 85 años instada a abandonar su casa por el impago de un mes de alquiler del inmueble en el que vive en el centro de A Coruña. Os recordamos que la comisión judicial que tenía orden de desahucio de esta mujer octogenaria por impago del mes de alquiler desistió por segunda vez en su intento de desalojar este lunes a la anciana de su vivienda. Los bomberos, que tenían el encargo de desbloquear las puertas de la misma, se negaron a colaborar y rechazaron tirar la puerta abajo para facilitar la entrada de la comisión judicial. Posteriormente se subieron al camión de bomberos y mostraron un cartel de stop desahucios. Durante los dos intentos de desahucio se vivieron intensos momentos de tensión entre las personas concentradas ante el inmueble donde reside Aurelia y los agentes de la Policía Nacional y local desplegados en la zona. Hubo empujones, empentones, pero bueno, afortunadamente la cosa no llegó a más y bueno, pues de momento, como dice el grito de la gente de Stop Desahucios, sí se puede. Y mientras tanto, este sábado 16 de febrero, en 50 ciudades de toda la península, decenas de miles de personas salieron por la tarde a las calles por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero, convocadas por las plataformas de afectados y afectadas por la hipoteca y organizaciones de base implicadas en distintas campañas locales de Stop Desahucios. Bueno, pues en Huesca, alrededor de 200 personas se concentraron en la Plaza Concepción Arenal para pedir la paralización de los desahucios y la aprobación de la ILP por la dación en pago, que esta semana fue admitida, bueno, la semana pasada a trámite en el Congreso. Partió desde la Plaza de San Juan, congregando a decenas de personas. Decir que la convocatoria de Zaragoza reunió a unas 3.000 personas que marcharon por las céntricas calles de la capital, denunciando, pues bueno, que ha habido 220.000 desahucios en todo el estado y 420.000 ejecuciones hipotecarias. Pues bueno, unos datos sencillamente intolerables. En la, pensamos que, interesante emisión que hizo Radio Topo en directo desde la Mani, bueno, pues una tarde donde hubo un montón de charlas, donde se comentó mucho lo que había dado de sí la manifestación, donde se entrevistó a gente, pues bueno, se denunciaron casos como por ejemplo el de la CAI, que tiene en estos momentos Stop Desahucios de Zaragoza 55 casos por esta caja, bueno, pues que estamos pagando entre todos, vamos a pagar entre todos su rescate, que encima va a despedir a un montón de gente y que bueno, pues se ha arruinado por turbias manipulaciones inmobiliarias. No os da ninguna pena, la verdad, que se hayan arruinado, pero sí que han arruinado la vida de un montón de gente. También, pues bueno, en la Mani hubo momentos muy emotivos, como por ejemplo el minuto de silencio de recuerdo a todas las personas que se han suicidado por la presión del posible desahucio. Y bueno, pues fue una Mani muy animada, con muchísimos gritos y muy multicolor, lo que nos agrada profundamente. Y en Madrid hubo una Mani realmente multitudinaria de miles de personas y bueno, pues el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y la secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón, se vieron obligados a abandonar la manifestación antidesahucios después de haber sido abucheados y levemente zarandeados. Decir que la manifestación, que congregó a miles de personas, comenzó en la Plaza de Colón y la plataforma de afectados por la hipoteca afirma que continúa caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Por el derecho a la vivienda contra el genocidio financiero era el lema de esta manifestación y de todas las demás que tuvieron lugar en el estado. Y más de 5.000 personas respondieron a la convocatoria de la plataforma de afectados por la hipoteca en Sevilla, marchando por las calles de la ciudad y manifestando el repudio por las miles de familias que se encuentran sin hogar y en vía de ser desalojadas, también por el lento e inexorable genocidio financiero. Queremos destacar especialmente la manifestación sevillana, porque recordar que en esta ciudad han optado por por hacer un tipo de movilización que es el ocupar lo que se llaman corralas, o sea, pues antiguas casas que permanecen vacías. Y hay ya un total de 9 realojos colectivos en 9 edificios que permanecían vacíos, como por ejemplo en Málaga, donde ha nacido la Corrala Buenaventura, donde un grupo de 12 familias desahuciadas y con problemas de vivienda de la provincia de Málaga el martes hicieron público un comunicado en el que decían que decidían ejercer su derecho a una vivienda digna y se realojaban en un edificio que llevaba varios años abandonado. Según informan los compañeros de La Invisible, el edificio pertenecía a un especulador que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, lo dejó abandonado. Y bueno, pues las familias han renombrado al inmueble como Corral a Buenaventura y forman parte ya de este incipiente movimiento de las Corralas. ¿Por qué Corralas? Pues bueno, pues porque Corrala era el nombre que tomaban las casas de viviendas, viviendas humildes que tenían un corralito en el centro, que tenían un espacio grande en medio, y bueno, pues que eran una idea que se daba mucho en Andalucía y que era especialmente agradable, donde había una relación muy directa entre los habitantes de los diferentes pisos. Y en Barcelona fue la maní probablemente más grande. Se calcula que hubo 25.000 personas que salían a las 7 de la tarde y bueno, pues que hubo breves cambios o bastante grandes en el recorrido, y la manifestación por el derecho a la vivienda terminó delante de la sede del PP, del Partido Popular, lo cual nos parece lo más interesante. Había, pues bueno, sobran pancartas con el mismo lema de no al genocidio bancario, con otras como sobran ladrones, y bueno, pues eso, miles de personas, 25.000 allí. Y en general, pues bueno, la gente de Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca lo valoran como un absoluto éxito. Pues eso, miles y miles de personas en todo el estado. Y bueno, pues hubo manifestaciones en las principales ciudades, pues en Valencia, en Bilbao, en San Sebastián, en Granada, y bueno, pues desde luego hay que reconocer que bueno, pues que hay una intensísima sensibilidad social, como ha quedado demostrado en todas estas manifestaciones. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Climb a mountain if I had to, and risk my life so I could have you, you. Y más movilizaciones, pues ayer mismo, día 20, hubo movilizaciones en toda la educación en Aragón. Bueno, pues ha habido encierros en bastantes institutos, ha habido pancartas, ha habido pitadas, y bueno, pues la marea verde que sigue en pie de guerra. Y bueno, pues una marea verde que se sumará a la movilización que va a tener lugar este sábado 23 de febrero, pues bueno, donde todas las mareas ciudadanas se van a unir en Zaragoza, pero también en muchas otras ciudades, contra el golpe de los mercados, en el aniversario de este golpe de estado del 23 de febrero. Si os acordáis, pues allí en los 80 hubo un golpe de estado, en 1981, y bueno, pues estas mareas ciudadanas pues nos advierten que hemos comenzado el año a caballo entre los recortes y la corrupción, y el centro de gravedad se traslada continuamente de un lado a otro, porque la corrupción de otros son nuestros recortes. La generalización de los casos y su gravedad, pues bueno, todo lo que está saliendo de papeles de Bárcenas, de Urdangarín, de los seres de Andalucía, de los empresarios podridos hasta la médula como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, y la menor tolerancia de la sociedad por el contexto de dificultades económicas han hecho que la población pues nos movilicemos. Bueno, pues sí, hay abucheos a políticos, a ministros, a políticos, a peperos de todo tipo y a empresarios, y bueno, pues La corrupción sí es un delito, pero lo que se quiere denunciar con todo esto no es este delito, sino la estafa continuada a toda la sociedad. Una estafa, pues bueno, que se traduce en todo tipo de recortes y, bueno, pues en un gran timo social, en una forma de capitalismo salvaje que es profundamente ideológico y que, bueno, pues nos está avasallando. Por eso el 23 de febrero a las 7 de la tarde desde la Plaza del Pilar sale esta movilización. Y bueno, pues podéis mirar en internet, porque seguro que si nos estáis escuchando en nuestro podcast en internet o desde otra ciudad, pues sin duda en vuestra ciudad, incluso en muchos pueblos, la gente se va a movilizar. Y desde las 4 a las 5 de la tarde Radio Topo lo estará siguiendo. Y ya que hablamos de mareas, hemos hablado de la marea verde, de stop desahucios y, bueno, pues vamos a hablar de la marea blanca. Y es que el domingo 17 de febrero miles de personas recorrían las calles de Zaragoza para manifestarse por una sanidad pública. La movilización convocada por Marea Blanca inundó el centro de la ciudad y el de otros territorios en la primera convocatoria interterritorial realizada hasta el momento por esta marea ciudadana. Ante la amenaza de copiar el modelo privatizador madrileño, son muchas las profesionales y usuarias que salieron a la calle para gritar una vez más que la sanidad no se vende, se defiende, con gritos, cánticos y algunas batas blancas. El miércoles 20 de febrero, pues eso, como os hemos dicho, hubo acción común de Marea Blanca y, bueno, pues está precisamente al hilo de este tema, se realizó una concentración permanente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las puertas del Centro de Especialidades Grande Cobián, donde se estuvo informando a las usuarias sobre el desmantelamiento de este centro que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón. Pero es que la amenaza ya se va concretando y es que hoy mismo precisamente salían los datos de la construcción mediante empresa privada y dotación de medios del hospital de Alcañiz, en Teruel. O sea que esto es mucho más que una amenaza, esto puede estar en estos momentos ya concretándose en un... Y nos vamos al bloque de ecología y, bueno, pues vamos a la semana que viene seguiremos hablando de Yesa porque es un tema que estamos un poco a la espera. Os recordamos que una de las laderas del pantano de Yesa se está moviendo, que, bueno, pues que ha habido muchas declaraciones en torno a este tema, que ha habido que desalojar dos urbanizaciones de 60 viviendas y, bueno, pues que este pantano, como ya desde hace ni más ni menos que 80 años, ya en 1930 hubo un deslizamiento de ladera y, bueno, pues que una amenaza que pende desde hace pues tantos años, de hecho siglos, porque la ladera siempre ha sido inestable, pero claro, antes no había un gigantesco pantano allí, pues bueno, de momento sobre este tema parece que todo el mundo guarda una más que sospechosa cautela, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde los regantes, y bueno, pues la semana que viene esperamos volveros a hablar más a fondo de este tema con, bueno, pues con más datos y con más informes, y esperamos que también con declaraciones. Pues eso, el pantano de Yesa, que ahí sigue moviéndose y siendo una amenaza para toda la gente que, bueno, pues que tiene esa terrible realidad al lado mismo. If it's one that you can keep, I vow to come for you. If you wait for me. y nos vamos hasta Castilla-La Mancha, donde, según Ecologistas en Acción, la Junta ha identificado en un primer momento 57 montes con un total de más de 40.000 hectáreas susceptibles de venta. Montes públicos que, bueno, pues a pesar de conocer las restricciones legales que hay para realizar dicha operación, parece que la deuda que arrastra esta comunidad pues hace que estén dispuestos a vender a iniciativa privada los montes públicos. Ecologistas en Acción basa sus afirmaciones en un listado inicial al que han tenido acceso y que está elaborado por la Consejería de Agricultura e instancias de la Consejería de Hacienda, en el que figura la cuarta parte de los montes de utilidad pública de Castilla-La Mancha, muchos de ellos calificados como espacios naturales protegidos e incluidos en la red Natura 2000. De los 57 montes incluidos en el listado, la organización ha precisado que 13 se encuentran en algún tipo de espacio protegido de la red regional y 4 en refugios de fauna en vigor, bueno, pues con que por lo visto van a ser descatalogados. En cuanto a la red Natura 2000, 27 de los montes están en su totalidad o en parte en espacios así catalogados y otros 7 se encuentran en los límites geográficos. Asimismo, Ciudad Real es la provincia más afectada en cuanto a número de montes, mientras que Toledo lo es en superficie susceptible de ser privatizada, al tiempo que han indicado que la desamortización afecta a los espacios protegidos y al uso público de los montes, dado que la venta que se pretende llevar a cabo cerraría el paso a los terrenos y el acceso a la población local a los aprovechamientos de los mismos. Vamos, que volvemos a los tiempos más oscuros del caciquismo, cuando, bueno, pues cuando todo el mundo, pues cuando los caciques tenían derecho al uso de todo, como si fuera, bueno, pues como si fuera el monte fuera exclusivamente suyo. Y volvemos con más incidentes en las nucleares. Según Ecologistas en Acción, el reactor nuclear de Almaraz 2 en Cáceres se vio obligado a parar tras un incidente en una válvula que afectó al presionador, pieza clave para la seguridad de la central. El sábado 16 de febrero, a medianoche, se produjo un aumento de la presión en una pieza que se llama presionador, que superó los valores normales durante más de 25 minutos. Esta pieza se encarga de mantener el agua en el circuito primario de refrigeración del reactor. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, pues que si no se refrigeran las aguas, las barras de combustible de la central, pues bueno, el agua se convertiría en vapor y si se rompe este circuito y empezaría aquello a ganar temperatura. No olvidemos que bueno, pues esto podría provocar una reacción en cadena totalmente descontrolada, con todo lo que significaría para la gente que viviera en los alrededores. El Consejo de Seguridad Nuclear se apresuró a calificar el incidente como nivel cero en la escala internacional de sucesos nucleares. Sin embargo, para Ecologistas en Acción estamos ante un fallo de más envergadura y que debería calificarse como nivel 2, porque se trata de un sistema clave para la seguridad. Para Ecologistas en Acción, este incidente pone de manifiesto una vez más la enorme complejidad de las centrales nucleares, en las que hay numerosos sistemas que están interrelacionados y el fallo de uno de ellos puede dar lugar a un accidente severo. En este caso, basta que se active una toma de tierra para que tenga problemas, una pieza clave para la seguridad. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. All my mama told me cause she says she learned the hard way. Says she wanna spare the children. Y aunque quizás ya hayáis oído la noticia en los medios de comunicación habituales, pues bueno, el macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de 11 agentes marroquíes, bueno, 11 agentes, no se sabe si 11, 2 seguro, pero de momento, pues bueno, con los turbios sucesos de Deni Sik en 2010, se cerraba este domingo con 8 condenas a cadena perpetua. Otras 4 a 30 años de cárcel y 8 más a 25 años entre las penas más duras. Los saharauis escucharon impávidos las condenas, levantaron el puño en alto y profirieron proclamas por la independencia y la autodeterminación del Sáhara, como han hecho durante los 9 días del juicio. A las afueras del tribunal, un pequeño grupo de nacionalistas marroquíes celebraron con vítores el veredicto al grito de traidores y asesinos. Estas penas de largos años de cárcel, solamente 2 de los juzgados recibieron 2 años, contrasta con las expectativas de los abogados defensores y los observadores, tanto marroquíes como saharauis extranjeros, que subrayaron durante toda la semana la endeblez de las pruebas. Bueno, como hablamos, endeblez hasta el punto de que ni tan siquiera está claro que murieran 11 policías, que es por lo que se les acusaba. De hecho, la delegación saharaui pues en un comunicado ha rechazado las condenas infames tras un juicio pantomima. Condenó enérgicamente las condenas infames impuestas a estos 24 civiles implicados en el desalojo de 2010 del campamento protesta de Deni Sik tras un juicio que, bueno, pues fue una auténtica farsa, según la delegación saharaui en el Estado español. El veredicto del juicio a estos defensores de los derechos humanos es ilegal, injusto y deshonroso, y constituye una grave y peligrosísima contravención a la equidad y a la justicia cometida premeditadamente por el régimen marroquí. Bueno, pues el Tribunal Militar de Rabat condenó a estos 24 civiles por su participación en el campamento de protesta levantado en noviembre de 2010 por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar sus derechos sociales y económicos. El juicio, nos dicen, ha sido un auténtico simulacro, una pretensión de maquillar la realidad colonial de la ocupación del Sáhara Occidental. En el comunicado también recuerdan que Marruecos ocupa ilegalmente y por la fuerza el Sáhara Occidental desde 1975 y que obstaculiza todo intento de encontrar una solución justa que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro. Por su parte, la asociación Paz Ahora se ha sumado a la protesta convocada para hoy mismo, estará teniendo lugar el jueves a las 6 de la tarde. Empezaba ante el Ministerio de Exteriores por CEA Sáhara y otras organizaciones en favor de la libertad del pueblo saharaui para rechazar la condena a estos activistas por defender la libertad y la dignidad de su pueblo. Recordar que, bueno, que aquí cada 15 días, los sábados por la tarde, tienes un programa en Radio Topo, una parte hablado en Hassania, en el idioma de los saharauis, y otra parte en castellano, que se llama Jaima Saharaui. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat up a bit of it. Y bueno, que es los sábados a las 6 de la tarde, que no lo he dicho. Hunger only for the truth that you have. Is your soul. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Says she wants. Y nos vamos a Grecia, pues un estado, como sabéis, al borde del colapso y con una, pues bueno, una huelga general que tuvo lugar de nuevo con apagón informativo por huelga de 24 horas que dejó sin cobertura en la propia Grecia la visita de Hollande, el presidente francés. Aunque una corte estatal falló que la huelga era ilegal en el sector estatal, el gremio de periodistas de los medios controlados por el Estado atendieron el llamado de los sindicatos y se sumaron a la convocatoria de huelga. Decir que bueno, pues durante los encuentros que tuvieron lugar el mandatario francés Hollande con su homólogo Carolos Papullas y con el primer ministro Antoni Samaras, pues bueno, pues se quedaron sin la cobertura informativa adecuada por una nueva general, un huelga general que tuvo una masiva adhesión. Toda esta huelga era de nuevo contra los ajustes y fue acompañada por multitudinarias manifestaciones. Decir que el paro fue secundado por la totalidad de los organismos públicos, los transportes, los bancos, los hospitales, los tribunales, los colegios y las universidades. A la huelga, que se acompañó de dos grandes manifestaciones sindicalistas en Atenas, también se sumaron numerosos trabajadores del sector privado, una huelga que fue ayer, que no os lo hemos dicho. La protesta afectó al transporte ferroviario y marítimo, así como alteró el servicio de autobuses y trolebuses urbanos en Atenas. Recordar que Grecia aprobó el año pasado un paquete de drásticos recortes por 13.500 millones de euros a cambio de 50.000 millones en créditos de la Unión Europea y el FMI. La mayor parte de estas ayudas ya ha sido transferida desde diciembre pasado. Y bueno, pues decir que el seguimiento estuvo cercano a un 80%, o sea, un seguimiento realmente mayoritario, y también estuvieron convocados al mismo el personal sanitario, los abogados, profesores, empleados de banca, de puertos, de aeropuertos, si bien la huelga no fue de 24 horas en todos los sectores. Decir que a las manifestaciones asimismo acudieron miles y miles de personas, y la huelga tuvo lugar pocos días antes de que una delegación de la Troika llegue a Atenas para analizar los llamados progresos del programa de reformas al que Grecia se comprometió a cambio del rescate financiero. Unos progresos que, bueno, pues a lo mejor según la macroeconomía se producen, pero desde luego para la gente a pie están siendo una catástrofe. Y os queremos recomendar una película, Las hermanas de María Magdalena. Y bueno, ¿de qué va a esta película? Pues bueno, va de una realidad por la que pidió perdón el primer ministro irlandés Enda Kenny, que pidió perdonar cerca de 10.000 mujeres detenidas entre 1922 y el año 96 en las llamadas lavanderías de la Magdalena, un sistema de asilos públicos dirigido por monjas católicas. Expresó su profundo pesar y pidió perdón a todas aquellas mujeres a las que prácticamente se torturó en estas instituciones de acogida, donde eran forzadas a realizar trabajos físicos en estado de semiesclavitud. Hace dos semanas, Kenny emitió una disculpa de su gobierno que no fue aceptada por las víctimas, quienes reclamaron una mayor asunción de culpa por parte del Estado irlandés, y confirmó el inicio de un proceso de revisión de tres meses para determinar qué tipos de compensaciones económicas y de apoyo recibirán las supervivientes de aquellos asilos. Kenny pidió a la sociedad irlandesa que se examine a sí misma, pues contribuyó durante décadas a crear una Irlanda que se creía buena y temerosa de Dios, retrató que era ficticio, porque en el nombre de Dios estos asilos residían mujeres que sufrían problemas de diferente índole, pues el rechazo de padres adoptivos, simplemente por ser huérfanas, por abusos familiares, por deficiencias físicas o psíquicas o por ser pobres. Y bueno, pues el gobierno irlandés mandaba también allí a mujeres, pues bueno, que eso, en condiciones de prácticamente esclavitud, tenían que trabajar para el auxilio social. Y bueno, pues os recomendamos una vez más, pues eso, ver Las hermanas de María Magdalena, esta película de Vittorio Messori, bueno, de Peter Mulan, pero bueno, producida por Vittorio Messori, pues eso, Peter Mulan, que es un director irlandés que, bueno, pues que retrata esta cara oscura de la Iglesia, como tantas otras caras oscuras hemos vivido aquí en el Estado español. Y aquí termina el acratador. Pues un acratador que hoy también nos ha salido un poquito más breve de lo normal, y que esperamos os haya gustado mucho. Y recomendaros, pues sobre todo, que sigáis al tanto con los diferentes movimientos que va